Lonely's the Tears. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez en la radio itinerante, Onda No Ni Na. Programa que grabamos desde manera itinerante, desde Las Palmas de Gran Canaria, aquí Antonio en las ondas, desde Madrid, Jaime. Hola Jaime, muy buenas. Hola Antonio, sabes que nosotros nos movemos mucho, somos como el circo. El circo de la radio. Ay, cosas de la modernidad. Es que no somos nadie. Y desde iWest tenemos hoy un tándem de lujo. Jorge, Paco, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos junticas. Aquí qué estamos. Alegría volver a escucharlas, ¿eh? Más qué alegría. Itinerante que nunca, ¿eh? Hemos cambiado el sitio casi todos. Bueno, dos. Es cada mes, pero se hace muy largo, es un mes muy largo. Sí, sí, se hace eterno. Pero mira, aquí estamos. Y programa de hoy que me toca coordinar, presentar esto, y nos vamos a meter con el lío. El tema propuesto, el tema que vamos a trabajar hoy, tiene tanta ambigüedad. Y la propuesta va a estar por ahí, vamos a ver después, decíamos Jaime, cómo enhebras todo esto, pero decíamos que el tema tiene que ver con la modernidad, como escuchábamos antes, pero claro, la modernidad es un concepto tan ambiguo, tan amplio, lo dejamos ahí, en soy un moderno, y a ver qué quiere decir todo esto. Así que con esta presentación comenzamos. Bueno, aquellas fuerzas que consideramos clave para pensar nuestra emancipación quizás estén demasiado hermanadas con las cadenas que nos mantienen presos. Bueno, este trabalenguas, que si no fuera por su longitud, podría parecer como un dictum de estos efectistas en los sobres de azúcar, pero nos pueden servir para compartir el par de ideas que me apetecía traer hoy al Topota. La modernidad, que era el tema del programa, claro, es esa fuerza, vamos a entenderla como esa fuerza, que entiende que la razón humana, ya veremos qué es esto de razón humana, no debería someterse más que a sí misma. Y esto en diferentes planos. Vamos a ver simplemente alguno de ellos. En el plano, lo que voy a llamar plano epistémico, plano filosófico, plano científico, esto se va a manifestar como la lucha, nos van a decir, por salir de la superstición y el oscurantismo religioso. En una época donde Copérnico casi es condenado por decir que igual la Tierra se movía en torno al Sol, y eso podría parecer algo menor, si no fuera porque en la Biblia, más concretamente en el libro de Josué, como todos recordarán, capítulo 10, versículo 13, donde se dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Bueno, más allá del tema este de la venganza tan propio de la Biblia, que no es el tema hoy, claro, el problema estaba en que si el sol se detuvo, es que estaba en movimiento. Y si está en movimiento, Copérnico es un hereje. Copérnico y Kepler y Bruno y Galileo y, bueno, tantos otros, ¿no? Quien se sabe, este último, Galileo, se tuvo que retractar porque donde le estaban juzgando todavía se podía oler a carne quemada de Giordano Bruno. Bueno, y esto fue en el plano epistémico, esta lucha por salir de esta superstición. Pero, bueno, en el plano social también fue una lucha interesante. La modernidad supuso poner patas arriba nada menos que el antiguo régimen, subvertir el orden feudal y que la herencia, esto de la nobleza, no fuera el motivo principal por el que una persona perteneciera a una u otra clase. En el plano religioso, para entender esto de la modernidad, la llegada del luteranismo, del calvinismo, amenazó el poder omnímodo de la Iglesia Católica, que en estos tiempos andaba comerciando con las salvaciones de las almas a cambio de dinero. Pero es que, bueno, también en plano político, estos son unos siglos, hablamos del 15, 16, 17, donde empezamos a hablar de libertades individuales. Y empiezan a aparecer las semillas que serían posteriormente la división de poderes o las modernas democracias constitucionales. O, bueno, qué decir, ¿no?, del plano económico, donde los trabajadores al fin se consiguen liberar de sus servidumbres feudales para pasar a ser nada menos que trabajadores libres asalariados. Incluso podríamos hablar de una revolución tecnológica sin precedentes, donde se empiezan a utilizar invenciones que van a transformar todo el mundo. Aunque, bueno, ciertamente la mayoría de las invenciones aparecen un poquito antes y suelen aparecer en China, pero el desarrollo, la proliferación de estas invenciones, tales como la pólvora, la brújula, la imprenta, van a ser clave para entender el desarrollo europeo. Muchas de estas invenciones van a tener que ver, por cierto, con desarrollos militares, pero bueno, hoy tampoco vamos a hablar de esto. En todo caso, el ser humano empieza a utilizar su conocimiento de la naturaleza para controlarla y dominarla, lo que nos lleva a otro elemento fundamental para comprender esta época. La transformación de la naturaleza. Y la transformación era algo muy curioso. La transformación en una máquina. Pensar la naturaleza como una máquina cuyo lenguaje matemático, una cosa que va a decir, que ya dice Da Vinci, pero también, por supuesto, Galileo, se puede desentrañar para mejorar el dominio sobre ella. Autores como Bacon o como Descartes nos lo van a decir muy claramente. La fuerza de la razón va a ser una fuerza emancipadora, cuestionar la tradición, dudar de todo, guiarnos únicamente de la razón. Pero claro, esta apología de la modernidad o esta supuesta apología de la modernidad, sin ser completamente falsa, está basada en una mirada quizá demasiado parcial, quizá un tanto incompleta. Porque, ¿y si estas mismas fuerzas emancipadoras fueran en el fondo las mismas que nos mantienen atados a una nueva religión? Una razón solo sometida a sí misma, nos dicen. Suena bonito, suena bien en principio. Una razón solo sometida a sí misma. ¿Pero en qué consiste una razón solo sometida a sí misma? Una razón cuyo único suelo es ella misma. Claro, cuando Lutero concluyó que podía haber un nexo directo entre individuo y Dios saltándose toda mediación comunitaria, en el fondo estaba poniendo las bases para el nacimiento del nuevo individualismo moderno. Un individuo aislado solo tiene derecho a dirigirse directamente a Dios, sin necesidad de comunidades ni ritos. Cada persona, además, es libre de poder enriquecerse como quisiera. Eso de que antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta de los cielos quedó un poco como medio olvidado, ¿no? Sí, ante esa nueva religión que estaban haciendo. Y no hablamos solamente del luteranismo, hablamos de la religión que santifica el trabajo individual y se desresponsabiliza del nexo comunitario. Empieza a aparecer nada menos que el sujeto burgués. Claro, antes decíamos que nos vendían como un avance el paso de las cadenas feudales a la libertad del salario. Lo que nos cuentan un poco menos es la paulatina desaparición de tierras comunales, de vivencias comunitarias, de toda aquella parte de vida que era anterior a la aparición del salario como elemento de vida. Y cómo los campesinos, en el fondo de esta época, vivieron todo esto más que como una ganancia, como una pérdida de sus condiciones de vida. Para seguir consolidando este sujeto burgués, no solo hizo falta deshacer los lazos comunitarios y religiosos, también deshacer la relación concreta con la tierra. Lo que parecía un avance de matematizar el mundo, igual le estaba haciendo desaparecer la naturaleza en algún sentido y convertirla en un recurso natural, algo abstracto, algo homogéneo, que se pudiera dividir y repartir. Esto hubiera sido impensable sin esa fuerza racional y matemática que iluminó o que iluminaron a nuestro Galileo, Descartes o Newton. Convertir a la naturaleza en una máquina matemática, convertir el espacio en un eje de coordenadas. Eje de coordenadas que permitió hacer algo que tuvo una importancia decisiva y no siempre reconocida. Nos referimos a ese acto, un acto muy novedoso, que consistía en dividir el mundo con una regla, como se hizo en 1494, poco después de la conquista y expolio de América, entre que se llevó a cabo esta división del mundo entre España y Portugal en el Tratado de Tordesillas. Coger una regla y partir el mundo, esto para ti, esto para mí, de aquí para allá, de aquí para acá. Y eso es una regla, un eje de coordenadas, pensar el mundo como algo que se puede dividir. Mirada matemática, abstracta, mecánica, sobre la naturaleza que le permitió controlarla y dominarla, que consiguió extender su dominio gracias a la tecnología, una tecnología que unos siglos después se vuelve tan incontrolable que ya no se sabe quién es el sujeto y quién el objeto. Si es el ser humano el que crea la tecnología o la tecnología con sus algoritmos e inteligencias artificiales la que crea los seres humanos. Control de la naturaleza que acaba deviniendo tecnología. Pero al menos decían que esa racionalidad era una racionalidad moral. Por lo menos nos dicen una racionalidad que hablaba de libertades individuales, sociales, políticas. Curioso, por otra parte. Quizá habría que investigar por qué una racionalidad capaz de calcular con tanta exactitud las leyes de la gravedad no es capaz de reconocer a un nativo americano como persona. O no es capaz de verle problema alguno a la expansión de la esclavitud africana. O no pestañea ante la quema de más de 50.000 mujeres por brujas entre los siglos XVI y XVII. Curioso. Que la razón le dé para calcular la gravedad, pero no le dé para reconocer a un ser humano. Igual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Igual no tiene nada que ver. Años de racionalidad abstracta, pero a la vez se da, no sabemos si a la vez o por o contra, años de colonialismo, años de esclavitud, años de patriarcado. Somos modernos. Querríamos quedarnos con lo bueno. Quizá otro elemento muy moderno. Querríamos poder elegir quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Querríamos una racionalidad emancipadora y empática, y querríamos creer que es posible separar con un bisturí lo que nos gusta de lo que no nos gusta. No sé si les pasa como a mí, que a veces me surgen las dudas. A veces dudo de que esas dos cosas, de que esas dos fuerzas sean dos y no sea más que una. Y claro, ahora querríamos devolver a la caja de Pandora aquellas cosas que no nos gustan y quedarnos con las que sí. Y no sé, como que entran dudas. Como que hay días que igual uno se levanta un poco triste y conservador y no sabe muy bien, pero bueno. ¿Dos fuerzas o solo una? No sabemos muy bien cómo acabar todo esto. En todo caso, vamos a dejarlo ahí y ya volveremos a entrar en el debate. Monsters, I was an angel. Hay pocas cosas que aterren más al pensamiento moderno que el fluir de las cosas. Esos cambios que hacen de las cosas huidizas a determinaciones estables. Y cuando hablamos de cosas, nos referimos, grosso modo, a sujetos y objetos. Los contornos de lo que es son trazados con total nitidez. Lo que se sale de la norma se atribuirá a lo monstruoso, en cuanto que no tiene cajón en el que clasificarse. Las consecuencias de esto son de gran relevancia, ya que no solo se extienden al ámbito de la ontología, el ámbito de lo que es, o de la epistemología, el ámbito de cómo conocemos, sino que dejan sus estragos de manera terrible en el campo de lo social. Lo otro, locas, homosexuales, lesbianas, mujeres rebeldes, convertido en monstruoso, es la parte del tejido social a eliminar. Y la maquinaria de poder de la modernidad, con inusitada pasión, se dedica a su exterminio. El sujeto de la modernidad queda claramente delimitado y, paradójicamente, de esa sujeción a unas fronteras nítidas emerge una sensación de omnipotencia que le hace dueño de sí mismo y totalmente independiente. Solo él, ya que esto es particularmente aplicable a los hombres, es responsable de su destino. La interdependencia para con las otras o la naturaleza aparece como un residuo de tiempos bárbaros. La libertad se basa en una visión ingenua de independencia absoluta que nos deja solos. Una soledad que lo lastra todo al sinsentido vital. Así lo vive Pessoa. Como yo, así, viviendo no sabe tener vida. ¿Qué le queda si no, como a mis pocos pares, la renuncia por modo y la contemplación por destino? No sabiendo lo que es la vida religiosa, ni pudiendo saberlo, porque no se tiene fe con la razón, no pudiendo tener fe en la extracción del hombre, ni sabiendo siquiera qué hacer de ella ante nosotros, nos quedaba, como motivo de tener alma, la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y despreciadores del humano, nos entregamos, fútilmente, a la sensación sin propósito. Aunque Pessoa, sabiéndose derrotado, es capaz de trazar en su absoluta futilidad alguna de las líneas que nos permitirán escapar del sinsentido, escapar, en última instancia, de las férreas determinaciones que atomizan y aíslan a los sujetos modernos. He creado en mí varias personalidades. Creo personalidades constantemente. Cada sueño mío es inmediatamente, en el momento de aparecer soñado, encarnado en otra persona que pasa a soñarlo y yo no. Para crear, me he destruido. Tanto me he exteriorizado dentro de mí que dentro de mí no existo sino exteriormente. Soy la escena viva por la que pasan varios actores representando varias piezas. Así, hay un trabajo de emancipación que consiste en romper las férreas determinaciones de ese sujeto que es, de una manera muy recortada, dando la espalda al fluir de la vida. Veamos un ejemplo en esta reseña de un libro de Gloria G. Durán. Baronesa Dandy, reina dada, cuenta una vida, la de Elsa von Freytag-Loringhoven. Considerada por Duchamp y Man Ray la única artista puramente dada, fue la única que realmente logró demoler toda lógica, que amó, vistió, bailó y vivió dada. Se ha prestado poca atención a su vida obra, siendo pocos los libros sobre el dadaísmo que la nombran. Quizá por ir demasiado lejos, pocos capturaron la trascendencia de sus acciones cotidianas. Fue la suya, una vida al límite y en el límite, una vida de dandy consumada, de manifiesta despreocupación. Elsa fue una mutante, cabaretera, estatua griega, amante, esposa, amiga de vanguardistas, artista dada, performer, mendiga, baronesa. Su romper toda la lógica fue un dinamitar las determinaciones, un dejarse atravesar por el trasiego de la vida. Lo cual no es fácil, pues superar los presupuestos de la modernidad es pasar al otro lado, al lado de lo monstruoso, donde el humano es objeto, y puesto que no se ha plegado a las normas del sujeto moderno, si es que una mujer en la modernidad pudiera haberse erigido en sujeto sin más, ha de ser dominada con toda la salvaje fiereza que se permite la modernidad a la hora de dominar lo otro. La monstruosidad ha de ser dominada hasta arruinarla, destruirla o confinarla en un museo. Así lo cuenta Gloria Anzaldúa. Miedo de ir a casa y de que no te acepten. Nos da miedo que nos abandone la madre, la cultura, la raza, porque no somos aceptables, somos defectuosas, estamos estropeadas. La mayor parte de nosotras cree inconscientemente que, si mostramos ese aspecto inaceptable del ser, nuestra madre cultura raza nos rechazará de plano. Si como sujetos dejamos que determinaciones que no nos corresponden nos atraviesen, así se ve en este fragmento de Gloria Anzaldúa, donde cuenta el precio de reclamarse lesbiana, nos convertiremos en lo monstruoso, entendiendo al monstruo por aquello que está compuesto de cachos que no le corresponden, y sufriremos, en los casos más benévolos, el olvido de las nuestras, cuando no, el castigo, la tortura y el confinamiento. Pero ahí se sitúa la lucha contra el pensamiento moderno. Con todo, algunas de nosotras vamos un paso más allá. Intentamos despertar a la bestia sombra que llevamos dentro. No muchas personas abordan con entusiasmo el enfrentar a la bestia sombra en el espejo sin encogerse ante sus ojos de serpiente sin pestañas, esa mano fría, húmeda y sudada que nos arrastra al inframundo, siseando y mostrando sus colmillos. ¿Cómo se empluma a esa serpiente en particular? Pero unas pocas hemos sido afortunadas. En el rostro de la bestia sombra hemos visto no lujuria, sino ternura. En su rostro hemos desvelado la mentira. Unirnos a otras determinaciones, experimentar contra lo establecido, establecer alianzas con lo otro rompiendo las fronteras de lo políticamente admisible. Quizá esa sea la lucha que tiña de vida la dura parcelación de lo moderno. Bienvenidos una vez más a este programa de entrevistas con J. Quinqué. Hoy tenemos un invitado de excepción. No se vayan de la butaca. J. Quinqué lleva luz en mitad del día. Hola, buenos días, señor Lord Henry Wotton. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor J. Quinqué. Pero por favor, llámeme Harry. Muchas gracias por dejar tutearle, Harry. Es un personaje mítico. Llevamos ya 2 siglos escuchando y leyéndole. Pero para llevar leyéndole tanto tiempo, vamos a describirle un poco para aquellos que no saben quién es este Lord Henry Wotton. De él se dice a sí mismo que es demasiado aficionado a los libros para que le apetezca escribirlos. Ahora mismo está aquí en nuestro estudio con sus cejas de media luna y mirándonos con una divertida sonrisa. Como dijo su mujer Lady Henry, le tenemos que agradecer este momento en el que no ha querido llegar tarde, porque llegar tarde es un principio para él, siendo un principio que la puntualidad es la ladrona del tiempo. Dorian Gray dice de él: nadie hable tan maravilloso como usted. A sus oyentes los encandila como un y los siguen como a Hamelin con una flauta. La duquesa, amiga de su tía Lady Agatha, dijo que Lord Henry es usted bastante delicioso y horrorosamente desmoralizador. De veras, no sé qué decir de su manera de pensar. De él, dice el señor Erskine, de hecho lo considera usted extremadamente peligroso. Y su gran amigo Basil Hallward, creo que esta afirmación le molesta a usted bastante. Dice que cree que es un marido muy bueno, pero está totalmente avergonzado por serlo. Es tan extraordinario. Nunca dice algo malo y jamás hace algo moral. Tu cinismo simplemente es una pose. Buenos días, Lord Henry Wotton. Buenos días, señor J. Kincaid. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conocerle un poco mejor. Ya nos presentó el señor Oscar Wilde, nos presentó a usted hace ya más de un siglo, casi un siglo y medio. Pero hablemos de la pose, de esa pose que tenemos que tener ante la sociedad. ¿Cuál es la pose que debemos adoptar en esta sociedad? ¿Qué cualidades son necesarias para conocer el mundo, la vida? Es una pregunta difícil, pero le contestaré que ser natural es simplemente una pose. Es la pose más irritante que conozco. El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de quien la expresa. Y le voy a intrincar un poco más diciendo que el camino de las paradojas es el camino de la verdad. Para probar la realidad, debemos tensar la cuerda floja. Cuando la verdad se hace acróbata, podemos juzgarlas. Pero qué horroroso, qué horroroso. Puedo soportar la fuerza bruta, pero la razón bruta es bastante insoportable. Hay algo horroroso, injusto en su uso. Es un golpe bajo al intelecto. En cambio, la belleza verdadera acaba allí donde empieza una impresión intelectual. El intelecto es de por sí es una mala exageración y destruye toda la armonía de la belleza física. A mí me fascinan los placeres sencillos. Son el último refugio de los complejos. Y la única diferencia entre el capricho y la pasión es que el capricho dura un poquito más. La conciencia y la cobardía son realmente lo mismo. La conciencia es la marca de la razón social. Interesante, Harry. Lo cual ahora me hace pensar en este mundo moderno en el que vivimos. Entonces, con lo que nos acaba de decir, ¿qué opinión tienes sobre este mundo moderno? Ay, J. Kincaid. El pecado es el único elemento de color que queda en la vida moderna. Para sentir simpatía, puedo sentir simpatía por todo, menos por el sufrimiento. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado deprimente. Hay algo terriblemente morboso en esa simpatía moderna por el dolor. Cuanto menos se hable del dolor, mejor. Por ejemplo, el problema de la esclavitud de los obreros, lo intentamos resolver divirtiendo a los esclavos. Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. Los jóvenes se imaginan que el dinero lo es todo. Y cuando se hacen viejos, verdaderamente saben que es así. Tal vez el único gozo que nos queda en esta época tan limitada y vulgar como la nuestra, en una época groseramente carnal en sus placeres y groseramente vulgar en sus objetivos, es influenciar a todos los que nos rodean. De usted se ha dicho que es un cínico sin parangón. Pero, ¿qué sentido para un cínico como usted? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay algún sentido en todo esto? Ay, queridos amigos que nos están escuchando allí. El propósito de la vida es el desarrollo de llegar a ser uno mismo. Llegar a realizar la perfección que la naturaleza le ha destinado. Eso es para lo que todos nosotros estamos aquí. La gente tiene miedo a sí misma hoy en día. ha olvidado el más elevado de todos los deberes, que es el ser uno mismo. Vive la maravillosa vida que está usted en usted. No pierda nada, no tema nada. Busca siempre nuevas sensaciones. Un nuevo hedonismo es lo que nuestro siglo necesita. Ay, si la humanidad se hubiera tomado con menos seriedad. Es el pecado original de la humanidad. Si el hombre de las cavernas hubiera reído, la historia hubiera sido diferente. Lo importante hoy por hoy es la juventud, y para revivirla tenemos que repetir nuestros errores de la juventud. ¡Ay, la juventud, señor Lord Henry Wotton! Pero estamos rodeados en esta sociedad de gente. El mundo es un mundo social, aunque cada vez más individual, pero social. ¿Qué opina usted de la gente? Ay, yo prefiero a la gente que a los principios. Y a la gente sin principios, más que nada en el mundo. Las mujeres representan el triunfo de la materia sobre el espíritu, al igual que los hombres representan el triunfo del espíritu sobre la moral. Yo elijo a mis amigos por su buena presencia, a mis conocidos por su buena reputación y a mis enemigos por su buena capacidad intelectual. Siempre me gusta saber todo sobre mis amigos nuevos y nada sobre los viejos. Bueno, vamos a cortar un momento esta entrevista. Porque aquí hemos puesto un cacho de la música que usted ha elegido. Vamos a ir con Wagner. ¿Por qué con Wagner? Porque fue la música cuando Dorian Gray conoció a mi mujer en esa ópera. Y según su mujer, dice que le gusta la música de Wagner, porque es tan fuerte que se puede hablar todo el rato sin que nadie lo escuche. Por eso la he elegido. Bueno, ya para acabar, acabaremos, ya que nos ha sacado a colación a su mujer, su gran amigo Basil le decía que usted es un perfecto marido, pero creo que tiene muchas cosas que decir ante esto. ¿Qué es lo que significa el matrimonio para usted? Amigo. Yo le dije a mi amigo Dorian Gray, jamás te cases, jamás de ninguna manera, Dorian, no. Los hombres se casan porque están cansados, las mujeres porque tienen curiosidad, y tanto unos como otros se llevan una terrible decepción. Lo único bueno del matrimonio es que hace absolutamente necesario para ambas partes una vida de engaños. ¡Ay, qué jaleo la gente con la fidelidad! Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden. La fidelidad solo conoce el lado trivial del amor. Los que somos infieles conocemos las tragedias del amor. La gente que ama solo una vez en su vida es realmente superficial. Lo que llaman lealtad y fidelidad, lo llamo yo el letargo de la costumbre, o carencia de imaginación. Fidelidad. Ay, la pasión es la pasión por la propiedad. La pasión por la propiedad se halla en ella. Hay muchas cosas de las que nos deberíamos y quisiéramos quitarnos de en medio si no tuviéramos miedo a que otros pudieran cogerla. Muchas gracias, Lord Henry Wotton. Señor Harry, gracias por venir a los estudios de J. Quinqué. Y cuando salga de usted del estudio, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que me apetece ahora es mirar la vida. ¿Pueden ustedes venir a mirarla conmigo? Nathaniel, soy yo. Abre tu mano. Soy yo. Las últimas semanas te noté ensimismado. Cada vez más encapsulado en tu mundo, sin rastro de aquella ensoñación feroz que mordía tu frente. ¿Qué te ha ocurrido todo este tiempo? Los cuerpos tienden a hacer lo que saben, eso para los que han sido entrenados. Lo comprendo. Tu cuerpo te llevaba a lugares duros, de los que salías intacto, pero en los que dejaste de creer. Viste el vacío que el poder deja como estela. Vivir así debió de ser insoportable. Quizás te preguntaste si no sería mejor dejar a tu cuerpo libre y parar de comerte la cabeza. La autorreflexión, cuando no consigue parar al cuerpo, se convierte en un sufrimiento baldío. No, Nathaniel, no supiste relacionarte con el mundo desde el sosiego y el silencio como pensabas, sin el subidón que en el fondo tanto te ponía. No supiste dar. Tú no dabas nada sin cuantificar sus réditos. Vivías atrapado en una permanente economía y siempre sacabas tu plusvalía a base de la explotación de mis afectos. Supongo que con las otras muchas fue más de lo mismo. Y de entre todas, me has llamado a mí. Supongo que no había a nadie más a quien llamar, lo que me convierte en tu única familia. ¿Y tus colegas del Facebook, no los llamas? Permíteme continuar, aún no he acabado. ¿A qué se ha reducido la acción que ha sido tu vida? Te gobierna una única nuez moscada que denominan núcleo accumbens. Tu acción está hecha de dopamina flasheada por la pantalla de tu smartphone. Reducido a impulsos fotoquímicos mediados por el principal neurotransmisor de los reptiles. Una serpiente destellada por likes y corazones rojos. Un fanatismo narcisista. No. Tus hijos no preguntan por ti. He de decirte que me gusta mucho este momento en que no puedes hablar, pero sé que puedes oírme, porque el médico me ha dicho que tienes el lóbulo temporal intacto. Me volví muy estudiosa, a pesar de que leí muchos libros de sociología, antropología, filosofía, esas materias que ponen el acento en que no has sido más que un subproducto de la historia, otra víctima. No conseguí el efecto que buscaba en ellos, la comprensión profunda que me llevaría a perdonarte. Se puede ver al verdugo como una subjetividad anclada, como una marioneta con la polla tiesa que hace lo único que una marioneta con la polla tiesa puede hacer. Pero el caso es que ahora tengo a esa marioneta en mi poder y con solo apretar este botón de aquí, la velocidad de perfusión de la morfina se acelerará a mi antojo y mi voz se apagará en tu memoria como el único residuo que ha dejado tu vida. No creas que te odio, no busco venganza, y esto que te acabo de decir, no lo haré, aunque a veces sienta su pulsión. La siento y la suelto y sigo. Necesito expresarte, es decir, expresar, sacar todo eso que he convertido en prisión, todo esto y más cosas. Quiero llenarte de relatos, de todo ese texto que tu paso por nuestra vida ha dejado, el anverso de tu cuerpo reptilíneo, con la única intención de devolverte a la plenitud de tu obra, que es la suma de todos los textos que te han nombrado. También has dejado textos inverosímiles, dentro de la posibilidad de lo que hubiera podido ser, porque algo había en ti, una profundidad en la que tenías miedo a adentrarte, y que en cualquier caso te hubiera conectado con tu vulnerabilidad, y a través de ella, con un mundo de carne y ojos. A Alejandra le sucedía lo mismo, tenía ese mismo diamante negro, pero ella fue mucho más valiente que tú. Tú lo pensabas todo al revés. Creías que ese umbral era una puerta al aislamiento. Y no, tu cárcel fue perpetrar tu poder. Puede que en este último tiempo finalmente te adentraras, pero ya era tarde. Nadie a tu alrededor podría ya sostenerte. Y por eso estás aquí, con la cabeza abierta, y un oído como único órgano que late por recibir el relato de mi voz. Sé que lo agradeces, que venga aquí a contarte esas letras que dejaste en ventisca y que ahora recompones en ti con mi ayuda. Antes de marcharte, me necesitas porque necesitas la parte del relato que te falta de ti mismo. Te falta el relato de Alejandra, el de los niños, el mío. Nathaniel, soy yo. Toma mi mano y escucha. Soy como aquella heroína, ¿cómo se llamaba? Sherezade. Solo que no te cuento historias para postergar mi muerte. A través de lo que te cuento, del día en que te detallé el accidente de Alejandra o de la noche en que te vimos en la portada de aquella revista del corazón. A través de todo lo imaginado y crecido, a través de la rabia, pero sobre todo, a través de las contradicciones que toda historia tiene, esas grietas en el texto por las que se cuela el silencio. A través de la relectura del dolor, porque todo lo dolor invoca un texto insondable. Quizás no solo pueda postergar tu muerte un tiempo, sino ser la sacerdotisa con la que encuentres tu redención. Sé que es lo que has buscado, tu redención, antes de marchar. El médico dijo que lograste escribir mi nombre en este papel que le tendiste y que ahora, una vez tejido este texto de retazos, te devuelvo. Bueno, pues con esto vamos a dejar la palabra, el marrón más bien, aquí al amigo Jaime, a ver qué hace con estas cuatro voces diversas, y que por cierto es un ejercicio muy moderno este, el de buscar la diversidad y reducirla a una unidad. Vamos a ver si Jaime tiene la suficiente arrojo moderno para hacerlo. Yo diría más que ejercicio bueno, moderno es ejercicio prehistórico. Voy a escapar un poco de eso, y lo que he visto en el programa de hoy ha sido un verdadero campo de patatas, pero que está completamente relacionado y que hay umbrales de paso de una sección a otra. Pero me parece evidente, y he puesto en el centro de la relación la determinación, ¿no? Que era mi sección y que es lo que más me interesaba a mí. Cómo la modernidad nos determina de manera rígida y quien se sale de ahí, le da, es el monstruo, ¿no? Para que la modernidad te determine de forma tan rígida, que hace falta una razón dueña de sí misma. Porque solo se es capaz de poder determinar el mundo, medirlo, pesarlo, determinar a las personas, si tú te crees el mito este de que la razón es dueña de sí misma y que lo puede todo y lo puede medir todo. Claro, ¿a qué nos lleva eso? Voy a acelerar a la soledad más absoluta que sale también en mi sección con Pessoa, que es parte de lo que salía en la sección de Jorge, porque esa soledad, esa falta de sentido a la que te arroja la soledad, te lleva al cinismo sumo, que para mí es la consumación de lo moderno, ese cinismo absoluto que todo da igual porque nada tiene sentido. Y el sinsentido, porque no están apelando a elementos sentimentales, sino solo a sentimientos racionales, te lleva a eso, al cinismo más absoluto. Y por no aburrir más, uniendo con Nathaniel, a mí también me parece, claro, hay varias apelaciones al tema de que Nathaniel dominaba a sus parejas, bueno, no hemos... Yo no he terminado de captar eso, pero sí que se habla mucho de dominación, de ejercer su poder. Y eso también es la modernidad. Es ese ejercicio de dominar y de ejercer el poder. Y luego la vida nos demuestra que se escapa, que la modernidad es un fracaso en sí, porque el plan de dominar todo lo vivo y de dominar la realidad es un fracaso en sí. Nos arroja al aburrimiento, a la bulia, y nos arroja a una cama a morir solos. Bueno, no solos, acompañados. Perdona, Cedo. Y una cosa, ¿no puedes unir también la canción de Putilates y la cabecera de Topota? Ya con eso ya lo abordas. No, a ver, me ha parecido muy interesante. Yo solo un inciso aquí. Creo, por lo que has hecho referencia tú ahora, Jaime, y lo que ha hecho referencia Piolo antes al principio, creo que sí que, o sea, el ejercicio de la razón, ¿no? Sí que creo como que implica una escisión del mundo. O sea, tú empiezas a adquirir conciencia de algo cuando te desdoblas. O sea, implica un desdoblamiento, implica un irte de la vida, que es ese mundo de percepciones, y desdoblarte y mirar algo, mirarte a ti mismo o mirar el mundo. O sea, que la propia mirada de la razón implica una actitud de dominación, de querer dominar algo. Entonces, creo que sí que tiene coherencia todo lo que vais diciendo, pero que yo creo que es algo inevitable. Claro, yo creo que un poco con lo que decía el señor Antoine, que Lutero, que ya no había mediador para hablar con Dios, la cuestión es que llegamos a poder dominar un poco porque nos hemos puesto en una posición, nos hemos elevado a casi posición de dioses. Cuando se nos quita el mediador, cuando podemos dominar la naturaleza, cuando podemos dominar a otras personas, como decía nuestro gran amigo Harry, que se ha ido a ver la vida, le encantaba influenciar en otras personas, y esa influenciar en otras personas es influenciar sobre la naturaleza, es como ser el ser influyente, pero no influenciado. Es decir, ahí ya se cambia un poco el paradigma de estamos a expensa de los elementos y de esa mano divina y de todo, a ser los que verdaderamente influenciamos y dominamos. Y eso es, y lo que decía Pessoa, por otro lado, todos aquellos que yo veía, esa soledad de aquellos que no dominan, que están fuera de esa... De ese grupo dominante, están fuera de la sociedad y en una posición socialmente muy mala. Aunque para mí la posición muy mala de por sí es la sociedad tan altiva que se crea. Aunque a mí Lord Henry Wotton me caía bastante bien. Just... A mí también, lo reconozco. Sí. Puede caer bien, pero igualmente yo sí coincido y comparto que es un hipermoderno, ¿no? Cuando al final no hay más suelo que el suelo del individuo, acaba por ser un esteta, una especie de persona... Es decir, que podría parecer una especie de antimoderno en el sentido de ser antirracionalista o anticalculador, pero en el fondo sí que parece que se sustenta ese mismo suelo que estamos aquí dialogando. De todas formas, yo sí que voy a intentar... plantear una pregunta así abierta, pero que porque me cuesta, ¿eh? Cuando hablamos a veces de lo otro, del otro de la razón, no sé, quiero decir, al final los que tienen que relacionarse con gente que quiere estar en lo otro de la razón, al final tendemos a apelar a la razón también, para como salvaguarda de algo que tiene que ver con lo colectivo. Es decir, incluso es que el otro da razón, hay veces que piensa en lo divergente, bueno, un poco lo que también narraba Jaime en relación al Zaldúa, ¿no? Es decir, a lo monstruoso, pero hay veces que el otro da razón es monstruoso en un sentido que no nos gustaría... Es decir, que a veces la razón es la salvaguarda... ¿Me estoy explicando? Sí. La salvaguarda pero, de la propia razón. Pero ¿podemos dominar al monstruo? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, y esa es la paradoja un poco. Es decir, que en un momento determinado vino a salvar frente a un bicho gordo y lo hemos convertido en un nuevo bicho. Pero claro, no sé, es paradójico en todo caso. Por lo menos, no sé. Creo que el problema no está en la razón. Yo creo que la razón es necesaria. Tienes razón, Jaime, tienes razón. El problema es cuando todo pasa... O sea, no existen más fuerzas que la mera razón. Es mentira, cuando convertimos a la razón en una religión, como no sé quién lo ha dicho antes, porque tiene la respuesta a todos nuestros dilemas vitales. Ese es el problema, pero yo la razón en sí no le veo problema. ¿Pero tú qué te consideras, más racional o más del otro lado? O sea, está en el lado salvaje, está en el lado salvaje de la vida, es una actitud en el lado más bestia. Claro, es que sea el rollo del equilibrio. Al final entre Kant y Miguel Bosé, casi que me quedo con Kant. Pero no se puede considerar no se puede considerar esa actitud racional que estáis diciendo como otra pasión. Sí. Al final es otra pasión, es otra actitud, ¿no? Que de empoderado, de. Pero es otra pasión, ¿no? O sea, es otro influjo. Al final. Bueno, perdón, que ya estoy hablando mucho. Pero. ¿Puedo decir la última frase? Y ya sí, me no callo? Te preocupes, que aquí el que más ha hablado creo que es a veces sido yo. Que al final. Para mí sería el juego. Si una razón desligada de todo vínculo vinculado con otros elementos, ¿en qué se sustenta? Al final es una pasión, o sea, al final es una decisión, es una decisión última. Si quieres, esto lo leía otro día, que decía, al final es una reacción pasional, porque es una decisión, claro. Incluso que te llega a jugarte la vida, en último término. Pienso ahora mismo en Giordano Bruno quemando en la hoguera, que es una imagen muy bonita. Quiero decir que al final ni siquiera es una apuesta por es una apuesta. Al final lo racional, si no sustenta en nada más que en sí mismo, es un sustento en el vacío. Ese es el tema. Y si es en el vacío, es una decisión. Yo lo único que creo es que el problema es que ha habido un recorte del humano y de la vida. O sea, que pareciera que antes no se pensaba o no. Claro que se pensaba y eso. Lo único es que sí. La razón que está muy bien, pero contextualizada con todo. Que además ya hay mucha gente, el Damasio, que creo que es un neurobiólogo o algo así, que decía, pero ¿a qué juego estamos jugando? Si en el tema decisional, pues, sin los sentimientos, sin pasar todo por los sentimientos, no somos capaces de decidir o tomamos decisiones muy erróneas, o sea, que ni siquiera es cierto. No sé, por eso. Habría que ver todos los elementos oscuros que hay detrás de esa razón. Evidentemente uno es el capitalismo y la ganas de dominar, pero otro estará en la propia razón y en separarla y segmentarla de donde tendría que estar, en mi sensación. Yo, es otra ilusión al final, ¿no? Bueno, pues... Claro, como Putilates, que ya se deja de comer pastillas para comerse tabletas. Está todo el primer día de la noche, está todo ahí. Claro, no. Esto es como el profesor de filosofía que decía: después de los griegos no ha existido filosofía, ya está todo dicho. Pues después claro. De la canción de Putilates ha dicho todo, ha sido volver a lo mismo en este programa. No, era un intro y un spoiler a la vez. Putilates es un grupo de Atenas. Pues sí. Sí. Pero al final, Antonio, no has dicho la pregunta que ibas a lanzar. Has dicho, voy a lanzar una pregunta, pero no la has lanzado. Te has quedado una afirmación. No. Que al final la pregunta ya está planteada, pero la he planteado como muy larga. La pregunta era básicamente si al perder una cosa, si al perder digamos la racionalidad, no perdemos también ciertos elementos que lo queremos mantener. O sea, que al final yo un poco intentaba plantearlo a la sección de que como buenos modernos nos molaría un montón separar lo que sí y lo que no, pero que al final cuando uno ve la historia dice, hostia, a ver si al tirar la racionalidad se me va a ir también, o al tirar la modernidad, o al, no sé, es como medio complejo. Esa era la pregunta. ¿Se puede elegir un poco lo que queremos y lo que no queremos? ¿Esa elección es un poco moderna? ¿El creer que puedo elegirlo todo? ¿Al final hay que volver a... ¿Al final vamos a echar de menos a la oscura? Esa es la pregunta. En el fondo esa es la pregunta. ¿Vamos a echar de menos a la oscura? Yo por mi pueblo sí, que se casó y se fue. En iOS definitivamente sí se echaría menos a la oscura porque tiene muchas propiedades en el pueblo. Pero bueno, dejando eso... Yo, así por otro inciso, creo que al final no se trata... O sea, creo que el tema de que estáis hablando lleva un poco a cómo explicar el cómo... Hay como dos posiciones, ¿no? Así, si podemos decirlo. Como una sería como tratar de explicar el mundo o tratar de explicar tu monstruo llevándolo a ti mismo. Tratar de explicar eso que quieres dominar o que quieres que cese, porque hay también parte de dolor y de sufrimiento. Y hay otra actitud que yo creo que otro posicionarse, que es no tratar de explicar las cosas, sino tratar de comprenderlas, ¿no? Yo, cuando llegas a comprender que somos otras muchas cosas que no logramos ni siquiera decir, o sea, que hay un punto de misterio, ¿no? O cuando llegas a comprender los fenómenos y no tratas de explicarlos o de querer dominarlos, yo creo que ahí estás en una posición que a mí yo creo me atrae más, de alguna manera, no sé. No, yo creo que todas las pulsiones humanas o todo con lo que los humanos nos relacionamos con la vida tiene límites. A mí la ficción me parece como pensar que no tuviera límites, como si quisiéramos aprender a montar un coche dejándonos llevar por el corazón. Es absurdo, no puedes montar un coche así. Pues por la razón pasa lo mismo. Habla por ti, habla por ti. Yo he llevado un coche con el corazón, te lo digo. Bueno, pues con esta... Bueno, pues yo creo que tengo esto de la votación, razón sí o razón no. Yo estoy triste porque en este programa no se nos ha aparecido San Agustín, solo un inglés. Ah. No, porque los ingleses, el anglicanismo no cree en los santos así como tal. Ah. Se puede aparecer San Enrique VIII. Bueno, porque se nos aparezcan algunas voces o algo así para acabar, no sé. Sí, bueno, no sé. ¿Algunas voces que quieran presentarse aquí para acabar? ¡No! ¡Sí! ¡Cacofonías! Creo que hay cacofonías en esta razón. ¿De qué estáis hablando? Bueno. Te toca despedir el programa, voz. Bueno, pues, queridas compañeras... Pues deseamos que la primavera os llene de polen en la entraña y que disfrutéis con nuestro querido Oscar o con Dorian. Besitos y carantoñas a todas y que el agujero negro se os abra hasta ser infinito. Bueno, pues ante esta cosa tan moderna... Ve, al final razón sí. Si es que está claro. Si es que es mejor. Es que está claro. Bueno, mi gente. Pues con esto cerramos, ¿no? Sí, ha sido un placeraco, como siempre. Un placer. Siempre, siempre. Ya... Diremos, pueden votar en la página de Onda No Ni Nada, Onda Libre Comunitaria e Itinerante, y ya después vemos a ver si ha ganado razón sí o razón no, y lo comunicamos el siguiente programa. Yo ya sé que voy a votar, no lo tengo... Y se puede conducir solo con el corazón, si es la segunda pregunta. Sí. La de los curas. Sí. Sí, echamos, o sea, tres preguntas tenemos. ¿Echamos de menos a los curas? Se puede conducir con el corazón. Y la otra, si la razón es un gran agujero negro. Sí, y yo añadiría también si conduces con el corazón, si sobrevives o no. Según si hay un cura detrás o no. En nuestra página de Instagram o de TikTok o de Facebook, que la gente vote y después diremos el resultado. Y si no, por correo postal, que siempre nos ha gustado más. Bueno, gente. Bueno, un beso a toda esa gente que nos ha escuchado. Un beso a los escuchantes. Hasta el próximo programa. Adiós. Hasta el siguiente.